Permiso. Vicky. Hola, Diana. Buen día. ¿Tendrás 3 minutos? No, ahora no. Estoy ocupada. Mirá, la verdad es que estoy mal y todos estamos mal. Por eso vine a preguntarte qué va a pasar. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Me mandás un mail? Así mañana cuando llego me acuerdo y charlamos un ratito, dale. No, no te voy a mandar un mail. Necesitamos saber ahora. Mira, mejor mándame un mail, ¿sí? ¿Sabés qué pasa, Diana? Todos ustedes, los jefes, siempre nos hacen sentir que no es el momento de hablar. Y el momento ideal no existe. Así que por eso te estoy preguntando ahora. A ver, ¿qué es lo que querés saber? Negra, acaban de echar a Mario, entre otra gente. Primero, no soy negra. Y a Mario lo echaron porque no cumplía con sus deberes como corresponde. Eso es todo. No, no. Yo no te estoy nombrando a Mario porque estuviera por ser delegado y yo lo relacioné con eso. Te estoy nombrando a Mario porque era mi compañero y vos sos la jefa de los dos. Además, echaron a otras 14 personas y no creo que tenga que ver en todos los casos con cómo se desempeñan en sus tareas. Bueno, mira, si estás tan apurada, cruza el pasillo y anda a Recursos Humanos. ¿Por qué voy a ir a Recursos Humanos si mi jefa sos vos? Yo no soy la institución. ¿Y quién es la institución? ¿Querés que le pregunte a las paredes? Me parece que me estás levantando la voz y a mí no me gusta. Diana, dicen que van a cerrar el museo. ¿Ah, sí? ¿Y quién dice eso? Todos dicen. Hace 3 meses que no viene una muestra nueva. Bueno, ahora también sos curadora, especialista en arte, ¿qué más? ¡No! Trabajo acá, igual que vos. Nombrame una sola vez en los últimos 3 años que haya pasado otra cosa así. Mira, ¿sabes qué? Te dije que yo no soy la institución, que cruces el pasillo, que hace 3 meses que no viene una muestra nueva. No está por venir ninguna. No hay un presupuesto determinado para el año que viene y pasaron a cerrar los domingos. ¿A vos qué te parece? Me parece que tenés que ir a trabajar y que la conversación se terminó acá. Diana, necesitamos saber qué va a pasar. Andá a trabajar si no querés que te saque con seguridad. ¡Seguridad! Si necesitas llamar a seguridad para sacarme a mí... Que no, es que no soy una, que soy una empleada que trabaja acá todos los días hace 5 años. Me parece que la que se está poniendo nerviosa sos vos. Andate, te dije. ¿Por qué no me contestás? ¿Qué nos va a pasar a todos en vez de sacarme con seguridad? ¿O crees que porque estás en esa silla algún día no te puede tocar a vos? No me levantes la voz, se terminó acá la conversación. Ojalá hubiera sido una conversación. Cerrá la puerta cuando salgas. No sé para qué vine. Señor. Señor González Ávila. Sí, Diana Reskin habla. Sí. Le pido un favor. Agregue a Victoria Pérez en los despidos de la semana que viene, por favor. Permiso. Vicky. Hola, Diana. Buen día. ¿Tendrás 3 minutos? No, ahora no. Estoy ocupada. Mira, la verdad es que estoy mal. Y todos estamos mal. Por eso vine a preguntarte qué va a pasar. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Me mandás un mail? Así mañana cuando llego me acuerdo y charlamos un ratito. ¿Dale? No, no te voy a mandar un mail. Necesitamos saber ahora. Mira, mejor mandame un mail, ¿sí? ¿Sabes qué pasa, Diana? Todos ustedes, los jefes, siempre nos hacen sentir que no es el momento de hablar. Y el momento ideal no existe. Así que por eso te estoy preguntando ahora. Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés saber? Negra, acaban de echar a Mario, entre otra gente. Primero, no soy negra. Y a Mario lo echaron porque no cumplía con sus deberes como corresponde. Eso es todo. No, no. Y no te estoy nombrando a Mario porque estuviera por ser delegado y yo lo relacioné con eso. Te estoy nombrando a Mario porque es mi compañero y vos sos la jefa de los dos. Además, echaron a otras 14 personas y no creo que tenga que ver con todos los casos con cómo se desempeñan en sus tareas. Bueno, mira, si estás tan apurada, cruzá el pasillo y andá a Recursos Humanos. ¿Para qué voy a ir a Recursos Humanos? Si mi jefa sos vos. Pero yo no soy la institución. ¿Y quién es la institución? ¿Qué querés, que le pregunte a las paredes? Me parece que me estás levantando la voz y a mí no me gusta. Diana, dicen que van a cerrar el museo. Ah, sí, mira, ¿y quién dice eso? Todos dicen. Hace 3 meses que no viene una muestra nueva. Ah, bueno. Ahora también sos curadora, especialista en arte. ¿Qué más? No. A ver, ¿qué más? Trabajo acá igual que vos. Nombrame una sola vez en los últimos 3 años que haya pasado una cosa así. Mira, ¿sabes qué? Te dije que yo no soy la institución, que cruces el pasillo. Hace y que 3 meses que no viene una muestra nueva. No está por venir ninguna. No hay presupuesto determinado para el año que viene y pasamos a cerrar los domingos. ¿A vos qué te parece? ¿Me parece? ¿Qué me parece? Que tenés que ir a trabajar y que la conversación se terminó acá. Diana, necesitamos saber qué va a pasar. Anda a trabajar si no querés que te saque con seguridad. ¿Seguridad? Si necesitas llamar a seguridad para sacarme a mí, que soy una empleada que trabaja acá todos los días hace 5 años, me parece que la que se está poniendo nerviosa sos vos. Andate, te dije. ¿Por qué no me contestás que nos va a pasar a todos en vez de sacarme con seguridad? ¿O crees porque estás en esa silla, algún día no te puede pasar a vos? No me levantes la voz. Se terminó acá la conversación. Ojalá hubiera sido una conversación. Cerrá la puerta cuando salgas. No sé para qué vine. Señor González Ávila, Diana Reskin habla. Le pido un favor, agregue a Victoria Pérez en los despidos de la semana que viene.